Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Heart of a Dog, ¿es esto? Corazón de un perro. Del perro. Siguen acá los chicos, las Panteras Negras. Vamos a llegar, trajimos música para escuchar. Vamos a estar hablando un poco de música, polemizando por ahí, ¿ya? ¿No? Sí. Estaba. Este tema, porque. Bueno, estábamos hablando justo de la banda, esta es The Kills. Uh-huh. La banda Alison Mosshart, algo así se llama, uh-huh, ¿verdad? Sí. Y Jamie Hines. ¿Son británicos? ¿Ustedes saben? Él británico y ella neoyorquina. ¿Ese como la... puede llegar a transformarse en un par de años la renovación del rock? Yo creo que hay una camada, me parece, de la renovación del rock. Mm. Y de la cual recién hablábamos eso. Y esta chica es gran, digamos, como pilar de esa renovación. Porque dos de las bandas que están renovando sí. el rock, sea The Kills o sea de The Wailers, la tienen a ella como frontman. Y creo que como impactante y como imagen del músico de rock potente y sobre todo creíble. Ajá. Sí. Sin el cliché, pero a la vez siendo estilizado y manteniendo su identidad. Su identidad, exactamente. Uh-huh. Y no sé, me parece que de los 2000 a esta parte hay muy poca gente que... ¿Se puede crecer, ser masivo, ser así como súper popular? ¿Usted qué opina? ¿Llegar a un nivel de espectáculo? Sí. Y no perder la esencia de por qué se hace las cosas. Totalmente. Sí. Esto lo traté de disfrazar de una pregunta seria a esto que hablábamos antes, de que venimos descubriendo un montón de grandes guitarristas famosos y ultra conocidos que tienen gente contratada, le aprieta los pedales. Eso yo no podía creer. Y estoy, por ejemplo, Slash, ¿no? Uno yo creo esos. Que eso es como bueno. Eso nunca me gustaron esos. No. A ver, hacer esas cosas es como, bueno, voy a jugar al fútbol, pero me quedo sentado afuera y otro juega adentro con mi nombre. O juegas en la Play, te pones el nombre del jugador de la Play. Claro, exacto. Yo nunca jugué, pero supongo se puede poner, ¿no? Haces un muñequito en la Play. Claro, juegas con Messi. Vamos. Jugué en el Barcelona. Viejo. No, es un poco así. Porque si me parece que la parte de crear los efectos de guitarra que va a tener cada parte de la canción por la cual vas a tener que ir cambiando, y es parte un poco de la construcción, es tu arte, es lo que a vos supuestamente te gusta hacer. Entonces, ¿hasta dónde sacrificás eso por el show? Está todo bien, pero a mí no me causa nada que el guitarrista se meta entre la gente a tocar, al contrario, es como... Y esta gente, vuelvo a los Kills, me parece que es algo que hablábamos antes fuera del aire, una cosa que devolvió o trajo nuevamente es el riesgo. Totalmente. ¿No? Que sí. Es otro factor. Sí. Y ellos también evolucionaron a través de sus discos, no es que se quedaron en la misma, ellos también son un dúo, uh-huh. Tocaban con pistas, ahora tienen banda, cambiaron un poco de estilo, como que... Sí. Eso es otra cosa. Es el crecimiento de las bandas. También digo por suerte, ¿no? Porque también hay un poco los factores externos que por ahí impiden un poco la posibilidad del desarrollo y el crecimiento de los proyectos, ¿no? Inciden un montón de otros factores, ¿no? Pero hablando de riesgo, Juan, ponés lo que tengo ahí, lo que tenía para como cortina, pero como es largo, escuchó el track siguiente, el track que le sigue. Que estos tipos me parece que arriesgaban en su momento. Ponelo fuerte. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Vamos, salimos. Hace año 69, si no me equivoco. ¿Es acá? Estoy casi seguro. No, en este no es. Vamos, esto lo que estaba sonando era Oh Well de Fleetwood Mac. El Fleetwood Mac con Peter Green. Uh-huh. Que después lo hizo Santana, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿O no? Estoy diciendo cualquiera. Ahora que. es como que ahora que lo decís, esas son esas cosas que alguien te las dice. Alguien te las dice. Pará, de algún lado me está dando vuelta esa data. ¿Por qué me la decís y me suena familiar? Puede no ser, seguro, y a pues... su vez, si escuchás el riff sí, un poco muy... y la instrumentación y eso, lo empezás a linkear un poco. Sí, ¿no? Bueno, en la época de con los Santana, primeros discos de Santana. Los primeros discos de Santana, por eso, claro. Por eso mismo. Tiene una cosita ahí sonora muy similar. Bueno, estábamos hablando de Riesgo, esta gente en el año 69. Yo creo que eso, también, ¿no? Bueno, citaste a Santana con su primer disco, como. Esa gente me parece que en su momento estaba arriesgando. Y eso me parece que es lo que no tienen que perder las bandas y bueno, o solistas, o los artistas en sí, que hacen todo, cualquier rama del arte, pero el músico, enfocándonos en la música particularmente, siempre, para mí, siempre tiene que haber algo que algo, un desafío, que, ¿no? Claro, que te proponga algo, es como caer en un mismo lugar siempre, y es aburrido. Es aburrido, sí, ese es el tema del año 69. Es el film con Peter Green, a ver si puedo ver quiénes eran parte. Peter Green, Danny Clywan, John McLean y Mick Fleetwood. Después Peter Green flasheó, ¿no? Fue creo que la segunda formación que tenía sí, Fleetwood Mac. Ese sí. O es la primera esta. Yo no me acuerdo eso. No sé. Bueno, no importa. Lo pones en duda, pero... No, pero después Peter Green fue uno de las víctimas del ácido, ¿no? Sí. O algo así. Sí, sí, quedó medio corrido y ahí fue cuando entra la señorita esta. Sí, no, y el muchacho. Y el muchacho. Stevie Nicks y el otro. Nicky. Y sí. Ahí está. Bueno. ¿Qué tenemos? En fin. ¿Qué otra cosa tenemos ahí, Juan, para escuchar? Yo lo tengo acá, yo tengo listado. Carca. Carca, yo les voy a contar, hacen un tema de Carca en vivo. Yo les voy a contar que en estos 12 años del Bicho Reactor estuvo Carca en el programa, vino a presentar uno de sus últimos discos, no me acuerdo cuál era, que fue la única entrevista que hicimos sin tener el disco del entrevistado. Porque una confusión del sello, de que lo trae Carca, no lo trae, llegó acá y no lo trajo, se lo había olvidado. Entonces hicimos toda la entrevista con Carca sin poder escuchar de su disco que estaba presentando en ese momento, que después nos los hizo llegar, o sea, el chabón genio. Un maestro, Carlitos. Un gran, para mí es uno de los grandes, un grande del rock nacional, digamos, no me gusta el rock nacional, pero nuestro rock, que no lo curtí tanto, pero... Creo que mucha gente no lo curtió. Me es similar a lo que me pasó con Bowie. Yo Bowie lo admiraba muchísimo, lo respetaba muchísimo, sin casi haberlo escuchado. Después me metí y me atravesó. Con Carca me pasa algo similar. Yo me parece que es uno de los grandes. Lo escuché un poco, escuché algunos de sus discos, pero no como a mí me gustaría, me parece. A mí Carca particularmente es un artista que me llega al contrario quizás de otras, bueno, a músicos de mi generación también seguramente, pero me llega desde muy pendejo, digamos. Ponele que antes de cumplir 18 años ya conocía a Carca en simultáneo, o sea, con su propia obra. Es uno de los músicos del rock argentino que en esa época yo estaba viviendo en Uruguay, era un adolescente que vivía en Colonia, y por vivir en Colonia justamente las radios que escuchábamos eran radios argentinas, claro. Y escuchábamos rock and pop, y desde ahí nos llegaba Carca, y desde ahí nos llegaban los Brujos, y desde ahí nos llegaban los Gorriones, y desde ahí nos llegaban los Babasónicos, y el otro yo, y todas esas bandas de esa época que pegaban muchísimo, y Carca particularmente fue... El disco Un Millón de Años Blues, Blues me parece excelente. Pero yo creo que llegué más en la época de Divino, o de Nena, uno de esos discos, por ahí. Que también Divino creo que es del 98, pero Nena que es del 96, que es el que tiene Adolescente Nubes Negras, totalmente. Bueno, entro a Carca por Nubes Negras y una de las cosas que me impactó tanto fue esa voz. Y lo bien logrado de la canción, y en ese momento era un pendejo, y me voló la cabeza. Y ahí empecé a investigar en la obra de Carca a medida que fui teniendo acceso. No, y me parece realmente, acá se venera mucho, no sé, sin desmerecer trabajo, pero no, por ejemplo, pero... se venera mucho y bandas como, no sé, como decirte, carajo, te llenan un teatro de flores, un teatro de no sé qué, y un tipo como Carca toca una vez cada tanto en modo, te lo repito, no estoy diciendo a carajo. Pero lo más mínimo que me agradezco a que existan bandas así, y más allá de que sea un género que a mí no me gusta, es una banda que me parece que como banda es un ejemplo a seguir en su forma de laburo, como los chabones, bueno, en fin. Pero es una lástima que no sea tan equitativo, no equitativo, pero que sea tan sectorial. Exacto. Sí. Que sea exacto. No sé si no haya llegado a tanta gente, sino que no haya gente que capte eso mismo, ¿entendés? Que se anule la curiosidad del hecho de que te haya gustado una banda. Bueno, y creo que vos podés decir a Carca, bueno, pero Carca suena todo el tiempo a T-Rex y no sé qué. No. Sí, está bien. Suena un montón a T-Rex. Pero es una relectura que hace él y es. Es como esas cosas, como escuchar, cuando escuchás y Stardust y te sigue sonando futurista, me parece que Carca tiene eso. Es, muchas cosas son boogie, muchas cosas son glam rock, muchas cosas es blues tradicional, pero tiene una lectura que viene desde él que... Es propia. Es propia, y eso es... Y volvemos a lo de correr el riesgo, y me parece que el tipo nunca deja de correr el riesgo. Y siempre va a estar el tarado que va a decir, ay, ahora está tocando con los Babasónicos y se aburguesó, y que no sé qué, que bla, bla, bla. Porque te sectorizan eso, claro, como eso, la gente como la que hace política dentro de la música. No me rompan las pelotas. Ajá. Aparte, ir a verlo en vivo también... Es una experiencia. Ir como a ver su show también es muy bueno. Sí. Escuchemos Acrobacias, de Carca. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? que escuchar. No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, nunca. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Va a estar tocando los Vietnam este viernes 7 de octubre en Kiri, Kiri Music Club. Esto es Bolívar 8:13 a las 23 horas. Los amigos de Kiri, los amigos de Vietnam, van a estar tocando ahí. Ustedes compartieron fecha con Valle. Hemos compartido muy lindo ese show. Escenario con Vietnam. Y sí, la agenda completa. Ah, Dallas, una banda amiga que me mandaron. Van a estar tocando su segundo show, ¿puede ser? Sí, el segundo show de Dallas. Van a estar tocando en Rosetti el domingo 9 de octubre. Recuerden que el lunes es feriado. Domingo 9 van a estar tocando Dallas junto a Ra en Rosetti, Rosetti 722 a las 21:30 horas. Y toda la agenda de shows, que son muchos, y sigo disfrutando de que haya mucha oferta de shows, está subida en el blog, que es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Y tenemos ahí, porque van a estar tocando el mismo domingo los Pelea de Gallos en Club Beco de Avenida Corrientes 5008. Y es un tema, este es un tema que me encanta, está buenísimo. Bajo la silla de rueda, tengo claro lo que Bicho Reactor.